chasing, bulls aching, keep racing, no mistaking, we overtaking. Underrated, understated, bust up the chain in London, sacred, skipping numbers, elders, younger, so much hunger. It's a wonder we ain't gone under, adrenaline's up in the city. Work hard till we better than we ever been. We breezing, no wheezing, it's freezing, but we eating. That season, no cheating, no easing, just be ways of meeting. Stop speaking, focus on the breathing, easy. That's cool, we peaking, running through, don't touch a flex. Who with a hot step, master crep? It's all up without that, it's nothing left. Patience, dedication, respect. We move blessed, to move right, to too tight, we too nice. No egos, just the people, ain't heroes, we just people, we all equal. Till we hit the track and that's that, then we gone like. So to the finish, I know defeat, when it's over, the finish line's so unique. Tracks on beat or tracks on feet, ask Charlie, bruv, we run these streets. Contrabanda FM, sinaudiencia.com, todos los viernes, digo los viernes, podría decir los miércoles, por la tarde, en este 91.4 del Dial de Barcelona, dando comienzo a una nueva edición de Sin Audiencia, llamada 648, hoy empezando con un rapper, a la vez que actor, británico llamado Ed Skrein. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. No es que estemos en edición de Distrito Apache del miércoles. Especial, ¿no? Sino que la semana pasada comentamos... Levantaste una liebre que, sí. Que yo no había visto. Si no me equivoco, es el nuevo Transporter. Exacto, entre otros trabajos que tiene Ed Skrein por ahí en su nómina de actor. Y comentábamos esto de que había hecho sus pinitos en el rap, en la escena londinense. Exacto. Entonces tú, como me puse a investigar ahí. ¿Sabes qué pasa? Que hay que la escena del rap en Londres y británica en general no acaba de ser nada conocida aquí en España. Y para meterte a buscar cosas, pues tienes que ir ahí un poco, pues eso, con una mano delante y otra detrás. Un poco de arqueología. No hay apenas referencias, las pocas referencias que hay, pues igual están adscritas a un determinado tipo de nombres, pero cuando investigas ves que hay toda una constelación de nombres, de artistas, de grupos, de colectivos. Y Ed Skrein, aquí lo teníamos haciendo un track llamado We Run Them, que era de 2012, que tampoco es tan viejo. Tiene temas mucho más anteriores, porque de hecho he estado husmeando y el tipo firmaba como rapper solamente como Skrein, con el apellido. Y lo que pasa que ahora, desde que ha adquirido una cierta notoriedad pues como actor, pues está un poco utilizando nombre y apellido completo para no romper ahí el valor promocional, ¿no? Que tiene ahí su marca personal. Así que ese era el pequeño guiño al rapper actor Ed Skrein, que no sabemos qué tal lo está haciendo en la nueva de Transporter, porque... Uf, bueno, por lo que... Porque yo no lo he visto. Cero ya ha puesto que es una verdadera basura. Que es menos 5, ¿no? Sí. Y bueno, las críticas no están siendo demasiado afables con la película. Bueno, eso no quiere decir que él haga su parte bien. Eso ya, hasta que no lo veamos, no lo podemos decidir. La verdad es que sustituir a Statham de conductor y dando hostias como panes es complicado, ¿eh? Es un marrón, más bien. Bueno, pues en esta edición 648 sin audiencia, que eso quiere decir que ya tenemos un largo recorrido a nuestras espaldas. Joder, yo es que a veces ni lo pienso, pero... Sí, mira, has hecho la vista atrás da un poco de vértigo. Vértigo, sí, señor. Señor Hitchcock nos podía decir cositas acerca de esto. Totalmente. ¿Qué tenemos en este programa? Pues tenemos de todo. Poco tiempo, muchos temas. Eso siempre. Y vamos a intentar meterlos, aunque sea con calzador. Libro de visitas. Bueno, pues el libro de visitas... bueno, empezó la semana con ese décimo capítulo de Mr. Robot. Hoy no tenemos aquí a Agus para comentar el tema. Es verdad, se me ha olvidado no saludarlo. Sí, un saludo a Agus, que hoy por motivos laborales no puede estar con nosotros. Ahí está. Y claro, primero obligación y luego devoción, esto siempre. Entonces, bueno, pues desde Cola Blanca, que decía que no veamos el último capítulo de Mr. Robot, menudo bodrio, 50 minutos de pajote mental, al alienista, que en cambio sí que ha comprado el último episodio de Mr. Robot. Uh-huh. Unai también dice que en global, a pesar de las idas de olla de capítulos 8 y 9, él compra la serie y se queda con ella. Fehaciente nos comentaba además que nos olvidamos en el último programa en directo de en la agenda decir que en la Filmoteca de Cataluña estaban haciendo un especial in memoriam de Christopher Lee. Ya. Clásicos como Drácula, La maldición de Frankenstein, y producciones algo más modernas como Sleepy Hollow, El señor de los anillos, donde apareció. Demasiado hacemos para traer al programa. De hecho, si tuviéramos un poco más de tiempo libre, sin audiencia sería de otra forma, pero bueno, la construimos a partir de nuestros retazos de tiempo libre entre nuestras ocupadísimas vidas. En fin. Sí, nos tenemos que quedar con eso. También Fehaciente nos comentaba si alguien tenía alguna pista sobre Attack on Titan, el ataque de los titanes, se iba a estrenar o iba a venir en algún festival como el Casa Asia o algo por el estilo. Yo no descarto que vaya a Sitges, no lo sé, porque es la distribuidora Media 3, suele nutrir con sus productos importados, ¿no?, a parte del menú asiático de Sitges. No te lo puedo decir exactamente porque no lo he mirado, pero no me extrañaría, la verdad. De todas formas, al hilo de la pregunta de Fehaciente, contestaba rápidamente Unai, que dice que ya está por esas vías para visionarla en casa tranquilamente, y dice que es para un público muy concreto y que solo la aguantó 20 minutos antes de quitarla y pasar a otra cosa, y mira que me trago mierdas. O sea, ese fue el comentario de Unai. Luego, por otro lado, Daigoro 4 nos comentaba que ha visto la película Turbo Kid, que aquí hablamos en su día en el apartado de noticias. Creo que además viene al Festival de Sitges, si no me equivoco. Recordemos que es una producción canadiense dirigida y guionizada por un triunvirato, Anouk Wiesel, Joan Carl Wiesel, supongo que serán hermanos, y François Simard, y que bueno, que es una especie de Mad Max con bicicletas. Estoy haciendo aquí un grosso modo, ¿eh? Perdona, has dicho Mad Max con bicicletas. Sí, señor, he dicho Mad Max con bicivoladores. O sea, bicivoladores con instrumentos punzantes y cortantes. De hecho, la descripción de Daigoro 4 ha sido es un cóctel interesante de superhéroes, ciencia ficción, cine de los 80, música electrónica, bicicletas, Mad Max y mucho, mucho gore. Película muy, muy disfrutable para la sin audiencia. Debo decir que me la estoy agenciando ya y posiblemente la semana que viene hablaré sobre ella. Yo le veo, o sea, toda la pinta de que va en la línea de Kung Fury, pero con otra temática. Creo que no es en una línea tan cutre homenaje, ¿eh? Creo que más seria, quieres decir. Que con todo lo que acabas de nombrar, es seriísimo. Decir que seria es un poco... Sí. Me sale en catalán, abusarat, es un poco... sí, exagerado, ¿no? Sí. Ajá. Pero bueno, habrá que verla y una vez vista opinar, dime. No, que al respecto de Attack of the Titans, ¿sí?, que estábamos hablando del director Shinji Higuchi, decir que sí que está preparada su proyección en Sitges 2015, en la sección oficial Fantastic, en la subsección Sessions Specials, y tendremos tanto la parte 1 como la parte 2. No hay fechas, pero sí que va a estar en Sitges. Pues méteme en el buscador de Sitges Turbo Kit, a ver si también, que me sonaba que también iba para... Es bastante posible, a no ser que vaya a tener un estreno comercial antes al festival, anterior al festival, exactamente, Oficial Fantastic Competition. Muy bien. Ahí lo tenemos, Turbo Kit también en Sitges 2015. Vaya, ¿eh? Estamos hoy sitcheros sin quererlo. Sí, ¿has visto? A partir de aquí el libro se vuelve un mano a mano entre Unai y Agus, uno defendiendo el Mad Max y otro el Metal Gear Solid. Estamos hablando de videojuegos. Videojuegos, sí. Ya los jugones han atacado. En medio, como no, cuando hay jugones de por medio, aparece Polaco también. Hombre, menudo, y eso es para dirimir las diferencias. Cada uno ha dado sus argumentos, además muy divertidos. Tanto la explicación de Unai, que se quedaba con Mad Max, como la explicación de Agus, que se quedaba con el Metal Gear Solid. Yo creo que merece la pena que las leáis en el libro porque están muy divertidas. Yo reconozco que a veces me pierdo leyéndolos, pero bueno. Sí, bueno, los que yo como tengo un equipo ya tan desactualizado, pobre, en fin. Bueno, también Fredo comentaba que iba con mucho retraso en los videojuegos, que está todavía con Tomb Raider y Dark Souls 2, aunque el próximo supone que le echará el guante a The Witcher. Yo cuando me actualice el equipo, el primero que caerá va a ser The Witcher 3. Witcher, ¿no? Sí. Te veo yo Witcher a ti. Dice, en series voy por la mitad de la tercera de Banshee, lástima que se acabe en la cuarta temporada, cada temporada era mejor que la anterior, y dice, y acabo de terminar la segunda de Penny Dreadful. Dice, antes de que la comentéis, Y luego pone, hoy veo en los resúmenes que sí lo habéis hecho, pero es que también lleva retraso en los programas tras las vacaciones. Es el próximo que me toca oír, o sea que supongo que ya sabrá lo que opinamos de la segunda temporada de Penny Dreadful. Exacto. Luego, Daigoro 4 también nos decía sobre la canción que sonó para despedir el programa de la semana pasada, el No More Mr. Nice Guy de Megadeth. Que salía en la banda sonora de la película Shocker de Wes Craven, que es una versión de la canción original de Alice Cooper del año 1973. O sea, el tema es de Alice Cooper, uh-huh, versionado por Megadeth. Muy bien. Y luego, bueno, también nos comentaba Luis que lleva 3 capítulos de la serie Narcos, nueva serie de Netflix, y dice que pinta bastante bien. Que los 2 primeros capítulos los dirige José Padilla, si no me equivoco, el autor del remake de Robocop. Sí, y de Tropa de Élite, el brasileño. Sí, señor. Concretamente. Y dice que por ahí tienes a Wagner Moura, a Luis Guzmán o a Pedro Pascal, Oberyn, pone entre paréntesis, y dice que aunque los acentos de algunos personajes chirren un poco al principio, sobre todo el de Moura, la serie tiene unos personajes cojonudos. Se nota que han dejado pasta, que hay muchísimas localizaciones y el guión avanza a buen ritmo. La cosa promete. Por último, hay un mensaje de última hora del libro de visitas que voy a comentar porque nos quita una película de los estrenos. Ajá. Cola Blanca nos dice, hoy he visto American Ultra, del director Nima Nourizadeh, que si no me equivoco es el que hizo la película esa del fiestón de los niños, que no sé cómo se llamaba, Project X o... Ahora lo miramos. Bueno, sí. Dice con Jesse Eisenberg y Kristen Stewart. Project X. Project X, ¿no? Bueno, pues con el Jesse Eisenberg y la Kristen Stewart. Dice que es una mezcla de películas ya vistas, que no incorpora nada nuevo, con clichés y giros de guión ultra utilizados. O sea, un mierdón, vamos. Ay, ¿cuál será el día? ¿Cuándo llegará el día en el que Cola Blanca encontrará algo que le guste? Bueno, pero el acceso a advertencia. De todas formas, las opiniones de la gente que la ha visto coinciden en la menos, línea, ¿no?, del 5 y tal. Ya entrando directamente en estrenos, decir de qué trata esta película. Bueno, pues esta película de American Ultra, lo que vienen a decir es que es una comedia con acción y gore. Habría que verlo. Bueno, lo que nos explica es que un joven que no tiene ninguna motivación vive junto a su novia en una población pequeña y aburrida. Pero de pronto su vida da un giro inesperado cuando vuelve el pasado de este chico para perseguirle y convertirle en el blanco de una operación de alto secreto del gobierno. Ay, el pasado. Siempre, el pasado siempre vuelve. Siempre vuelve y siempre te la juega. Entonces, bueno, hostia, pues quien quiera hacer caso a Cola Blanca y pasar del mierdón, que pase, y quien quiera sacar sus propias conclusiones y no quiera escoger otro de los estrenos que vamos a comentar, alguno más que viene, uh-huh, esta semana, pues que se vaya al cine a verla. Hay un par de estrenos más que podríamos comentar así por encima. Hay uno que claramente es de nuestro paripé, Fernando. Y que algunos lo esperan con los cuchillos en la mano. Normal, por la trayectoria que tiene el director, por otra parte. Pero antes vamos a hablar de una película que bien es un drama, más que un thriller, pero que, bueno, vamos a hablar de ella porque es una película danesa. Sabemos que los escandinavos siempre hacen como un cine negro que puede estar interesante, porque el protagonista es Nicola Coster-Waldau, que es nuestro amigo Jaime Lannister, y se llama Una segunda oportunidad. Y bueno, pues habla de hasta dónde puede estar dispuesto a llegar una persona. En fin, no sé si va a tirar más por el drama que por el thriller, yo creo que sí, pero la comentamos pues porque sale... A nosotros nos gustaría más que fuera por el suspense, pero sí, bueno, nunca pero sabemos, bueno, hasta que no vemos la película. Correcto. Aparte hay otra película así, tipo juvenil de aventuras, Capitán Diente de Sable y el Tesoro de la Marrama, voy a obviarla directamente... Bueno, es otro producto escandinavo también. Sí, es otro también. Producto escandinavo, pero bueno, no sé, será como la montaña de los truenos y todas esas cosas que hacen por allí. I don't know, porque a mí me pilla ya un poco... Es totalmente noruego todo, o sea, el reparto, los directores, los actores, porque son una pareja de directores. Sí, y John Andreas Andersen, exacto, y Lisa Marie Gamblem. Y no me extrañaría nada, y estoy hablando con total, sin ningún tipo de dato en la mano, de que fuera la adaptación de algún libro también. Más que posible. No sé, ese es por apostar al rojo o al negro, pues al negro siempre, pues ya sabes. Y por último, la película de nuestro amigo y compañero M. Night Shyamalan, Ramala Dindong. Ay, ay, ay. Que qué es miedito. La visita. La crítica, ojo, porque cuando hablamos de la crítica ya sabemos que muchas veces no coincide con el público, dice que es la película con que Shyamalan se reencuentra a nivel personal y con el género de terror. A mí me da un poco de miedito porque sabemos que desde El Mimo del Agua solo ha pegado bandazos aquí y allá y lo único que ha vendido son trailers para luego darnos unos largos infumables. No, y aparte del Mimo, antes del Mimo estaba El Bosque, ¿no? El Bosque sí, también es anterior. El Bosque para mí es una película fallida, pero que tiene cosas interesantes. Yo no la encuentro una catástrofe de película. Yo me sentí estafado. Sí, pero estafa por el tráiler. Porque te venden una cosa que luego no sucede. No vi el tráiler, pero también me sentí estafado. En fin, es una opción mía personal. Yo creo que con El Bosque empezó la carrera de te vendo una cosa en el tráiler y en la película te doy otra del señor Shyamalan. Pero yo ya te digo que en El Bosque yo encontré cosas que todavía... no voy a decir que me recordaran al Sexto Sentido, al Protegido, pero todavía me daban ciertas esperanzas. Pero uh-huh. Luego, a partir de ahí, todo fue un cuesta abajo. Pues bueno, no quiero explicar mucha cosa de la visita, pero la premisa muy básica, pero que puede ser muy efectista, es: nadie te querrá como tus abuelos. Eso sí que es verdad. Para bien o para mal. Vale. Coges una visita a los abuelos y a partir de aquí tened en cuenta que dicen que hay terror. O sea, aquí no se vende la moto, dicen, ¿eh? Porque ya sabemos que el señor Shyamalan, si sabe algo, es vender motos, es Fernando II. Ya, entonces, yo yo tengo una duda, Jordi, y es que tanto en mi web de... no es mía, es la que miro, la web que miro de estrenos en España y IMDb, en ambas, en el apartado géneros, pone horror o terror, pero también pone comedy. Y eso a mí me despista. Porque ya empiezan, ¿tiene alguna votación ya? Sí, sí, sí. En la base de datos amarilla tiene un 7,1. Bueno. Pero bueno, ya sabes que esto pueden ser todos los primos y todos los sobrinos de la distribuidora. Sobre todo al Que están dándole al ratón ahí todo el día y cambiando el nombre y todo ese rollo. En fin, vamos a ver si este buen hombre endereza su carrera o la acaba de hundir. Quizás la semana que viene podamos hablar algo sobre ello. No lo sé, no es seguro. Porque, no es seguro, pero hay posibilidades. Hay una cierta posibilidad. Pues bueno, pero lo dejamos ahí. Hoy no podemos hablar porque, de hecho, los pases de prensa que se hacen aquí en Barcelona pues van para mañana. Así que incógnita muy grande, muy grande. Y esta semana sí que es obligado de hablar del Phenomena Experience. Los tenemos los dos en papelico, ¿eh? Hombre, pero este es un A3, Jordi. Tu impresora imprime A3. No, mi impresora. Este es el programa de mano. Tú eres un poquito cabrón, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Es que pasé el otro día para ver una de espías que ponían aquí. No en su programación habitual, sino una de un tal Anacleto, agente secreto, que hablaremos después. Sí, ¿vale? Que era estreno la semana pasada, pero como se hizo el pase de prensa el jueves, la traes hoy. Exacto, y de paso pues pillé el programa de mano, pero tú, dale tú, que tú lo tienes más estudiado que yo. Sencillamente decir que los miércoles nos han puesto competencia sin audiencia, ya, no sé, sin fieles, porque nos han metido el ciclo David Fincher. Entonces, hoy a las 9, si estáis escuchando esto, tenéis el tiempo justo para dejarnos huir y luego escucharnos en podcast, el Club de la Lucha. Entonces, si queréis comprar jabón, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y llegar a casa con los mofletes colorados, pues sí, ya con sabéis. Los carrillos. Exacto. Como si fuerais una ardilla o un hámster, pues ahí lo tenéis. Y aquí empieza ya la semana tremenda. La cuesta abajo, sí. Pues sin frenos. Y es cuesta arriba, aquí es el Tourmalet, porque realmente vuelve Fenómena con una programación que vais a ver que es alucinante. Ya el jueves 10... tienen una sesión por si todavía hay padres con vacaciones y niños y quieren empezar a meterles en el friquismo y en los entresijos del mundo del señor Tim Burton, La novia cadáver, a las 4:30. Luego tienes a las 6:00 PM Westworld, Almas de metal, la dirigida por Michael Crichton, el señor Yul Brynner, y un pase a las 8, doble. Imprescindible, o sea, imprescindible, no hay otra manera. Premier William Friedkin. Ya la gente de Fenómena fue quien trajo al Festival de Sitges el año pasado. Ajá. Sorcerer, Carga Maldita, ya hablé de ella en el programa. Largo y tendido, además. Imprescindible ver esa película en pantalla grande para ver cómo se hacía un rodaje sufriendo, padeciendo, arriesgando la vida de los actores, del equipo, con explosiones de verdad, talando árboles de verdad, pasando puentes bajo lluvia con unos camiones de no sé cuántas toneladas. Impresionante, imprescindible, y en la pantalla de los cines Fenómena se va a disfrutar muchísimo. Y para completar esta Sorcerer, ¿qué tenemos a continuación? Pues French Connection. Yo creo que es un programa doble. Brutal, en que puedes ver dos de los mejores trabajos del señor William Friedkin y que se puede disfrutar muchísimo. O sea, yo ya estáis tardando en sacar la entrada, incluso si estáis fuera de Barcelona, un buen día para veniros, porque además recordemos que como la Diada de Cataluña es el viernes, que es festivo, pues por el día siguiente, si todo va bien, no tendréis que madrugar y podréis haber aprovechado muy bien esa jornada nocturna. Sí, porque además empieza a las 8, la primera 121 minutos, la segunda 104, me refiero que... 4 horas de cine a lo grande. 4 horitas y a la medianoche os vais más contentos a casa o a cualquier otro lado que chupitas. Por supuesto. Pero el viernes seguimos teniendo cosas que pueden estar bien. En otro registro, vamos a aclarar. Sí. Tenemos sí, sí, sí. A las 9 sí, el llamado programa doble Grindhouse. Uh-huh. Entonces aquí tenemos la película Tentáculos. No estamos hablando de una gran película. Bueno, es una peli con John Huston como actor. Sí, pero es italiana. Es de la época en que los señores Orson Welles, John Huston y tal se fueron a Italia a vender su alma al diablo y todas esas cosas. Su alma al diablo, sí. O al vil metal. Correcto. Entonces, bueno, pues este Tentáculos, que la versión italiana era Tentacoli, del director Oliver Hellman, que ese, supongo que era algún seudónimo de algún director. Se cambió el nombre seguro. Italiano. Y que seguramente si estuvieran aquí Fernando, Nacho, nos podrían decir de cuál es. Y luego tenemos Retorno desde la quinta dimensión. Esta vez sí una película americana del director William Gilder con Tony Curtis y Susan Strasberg, también cuando el Tony Curtis estaba ya de un poco de capa caída en el año 78. Y bueno, pues es el programa Grindhouse doble que tenemos para la noche del viernes. Déjame un poquito más, que llego al 77, Me dijiste que era Tentáculos del 77, ¿verdad? Sí, Tentáculos del 77, Oliver Hellman. Vale. Pues tengo aquí a Tentacoli. Y sí, esa está. Efectivamente, el director, aparte de productor, era el señor Oliver Hellman, a.k.a. Ovidio G. Assonitis. Que no era italiano. Sino griego. No, egipcio. Egipcio. Egipcio, hostia. De Alejandría, que tampoco está lejos de Grecia. Esto siempre ha estado muy comunicado en el mundo antiguo, ahora me parece que está más, pero ahí queda el dato, que me refiero que muy bien el ojo clínico de Jordi. Hombre, cualquier producción sacando de ahí esos el nombre años falso con nombre anglosajón, ya sabemos que eso escondía sí, cosas. La película, yo no sé si la he visto, porque no la recuerdo, pero tiene un cartelazo. Sí, hombre, las carátulas eran lo que más vendían estos productos, está claro. Yo tampoco recuerdo si he visto ninguna de las dos, ¿eh? Es posible que si las vi en su día fue verlas y olvidarlas, ¿eh? O sea que tampoco te sabría decir. Bueno, pero ya sabemos de qué van las Greenhouse, ¿no? O sea, son cine de este un poco es más... Es el espíritu, es exacto, el espíritu. Más de trazo grueso y ya está. El sábado 12. El sábado 12 tiene una programación absolutamente heterogénea, pero que puede dar mucho disfrute, porque empieza a las 4 de la tarde con Jóvenes Ocultos del Josh Schumacher, ajá, que además puede ser una buena oportunidad para ver cómo ha envejecido. A continuación tenemos Driver, pero la de Walter Hill. La original. La original, recordemos que luego hubo el remake con el Ryan Gosling. Exacto. Luego tenemos a las 8 menos cuarto, muy buena oportunidad para ver, para quien le guste el musical, y sobre todo si queréis llevar a la parentela Sonrisas y Lágrimas. Sonrisas y Lágrimas, que recordemos, originalmente se titulaba El sonido de la música. The Sound of Music, sí, señor. Que es Sonrisas y Lágrimas, pues fue una cosa que le pusieron por aquí. Que además, Sonrisas y Lágrimas, dirigida por Robert Wise en el año 65 y con Julie Andrews, debemos decir que es el 50 aniversario, ajá, de la película. Por eso es la proyección. Quizás. Y que aquí es en versión original, con lo cual no veréis la espantosa traducción que hicieron del Do Re Mi Fa Sol Así. Que o de alguna otra más. Sí, pero es que era muy claro en el sentido de que fíjate cómo tuvieron que cuadrar empezaron con do, estrato de varón, por don. Sí, sí, re, sí. Selvático animal. En todo caso, re por res. Pero una res de selvático animal re no tiene o... nada. Sí. Mi denota posesión, ¿vale? Vale, ahí se lucieron. Fa es lejos en inglés por far. Joder, Jordi, estás en todo. No sol, ardiente esfera es. Vale. La al nombre es anterior por ser un artículo. Re, mi, fa, sol, la. Si asentimiento es. Y otra vez regresa al do. O sea, fíjate, está hablando de memoria, ¿eh? Pero no, se pero me quedó grabada la cancioncita. Estuvieron pensando mucho tiempo para sacarle esto una traducción. Lo que pasa es que, claro, una vez te has acostumbrado a ver la película varias veces en castellano, pues la canción se te queda así. De hecho, yo me la aprendí así cuando era chiquitillo. Y porque además Sonrisas y Lágrimas te caía cada año. Claro, claro. Y yo como solo había dos cadenas, pues te acabas tragando. Yo ahora me acabo de dar cuenta que porque es buena Sonrisas y Lágrimas, independientemente de que es buena, porque es buena... Es que el director es Robert Wise. Sí. Que yo no me acordaba de eso, tío, de ese pequeño dato técnico. Yo debo decir que los a mí el musical me ha gustado siempre, el musical de... A mí no de me Hollywood. Desagradan. Y yo veo muchos musicales antiguos y me siguen gustando. Yo no sé si en esto debo ser un poco carca, pero a mí Sonrisas y Lágrimas, aunque sea ñoña, es una película que es aquello que empiezas a verla o te da una reposición y tal y te tragas y números y Mary Poppins y Cantando bajo la lluvia y bueno, sí, Cabaret. Y Siete novias para siete hermanos y cada una en su registro, claro. Pero bueno, yo es que soy más de, o sea, de esas que del corte infantil igual no reconozco su valor porque lo tienen. Pero a mí Cabaret o La leyenda de la ciudad sin nombre son diferentes, son más canallas. Pero yo también son películas que a mí también me gustan, ¿no? Mucho. O sea, es otro tipo de, incluso de Rocky Horror Picture Show, es otro tipo de musical, claro. Hair, pero bueno, también Jesucristo Superstar tienen su puntillo, su punto ahí. Sí, sí. El musical en general a mí me ha gustado siempre. Bueno, es otro género para tratar aquí, ya lo sabemos. Y hablando de musical, falso documental y falso grupo de rock que luego grabó realmente, para mí... De este hemos hablado también. Hemos hablado vez. Aquí. El señor Rob Reiner hizo un falso documental llamado This is Spinal Tap. Uh-huh. Y para mí es imperdible. O sea, tampoco el aliciente de verlo en pantalla grande quizá no sea tanto. Quizás el audio que hay bueno allí. Sí. ¿No? No, y alguna escena de los conciertos puede estar muy cachonda. Pero yo sí que a la gente que le guste el rock y el heavy es una recomendación total y absoluta de verse este falso documental. Muchísimo humor, muchísimos clichés, buen rock duro y mucha diversión. O sea, os lo vais a pasar genial. O sea, es un disfrute. Un disfrute, ya hemos hablado de la película aquí, no vamos a repetirnos. Pero a las 11:30 del sábado tenéis This is Spinal Tap. El domingo, pues delicioso, seguimos. Delicioso todo. El domingo tenemos... A las 5, otra oportunidad para vuestros hijos meterles el gen friki dentro si no lo llevan ya, que posiblemente siendo hijos vuestros lo llevarán. Cristal Oscuro. Pues el señor Jim Henson, con sus marionetas, uh-huh, con sus titellas, que decimos aquí, y esta historia fantástica. A las 7 de la tarde tenemos al señor Roman Polanski con Chinatown. Uh-huh. Otra película también con Jack Nicholson, recordemos, que también está muy bien. Y especial 30 aniversario a las 10 de la noche de Brazil, del señor Terry Gilliam. Entonces, pues también veis que el sábado está completito. El domingo. Ay, perdona, el domingo. Y ya no nos vamos, nos iremos al miércoles siguiente. Solo os adelanto que a las 9 el especial David Fincher es la película de Zodiac. Pero eso ya nos tocará, pero ya la, semana nos tocará que la semana que viene. Entonces, pues, como veis, fenómena, esta semana viene cargadita. Han venido con los dientes afilados. Y mucha cosa que merece la pena. Y es más que posible que yo alguna cosilla me descuelgue. Yo, sinceramente, me gustaría mucho, mucho ir a la, el de William Friedkin, a la, ¿no?, a la dupla de Friedkin, pero me temo que el trabajo y mi deber laboral se va a poner entre medio y me la va a joder. Pero bueno, es algo que pasa muy a menudo también. Tampoco me voy a poner a llorar. Y quería dar un pequeño apunte noticioso antes de que entraras con el señor Anacleto. Venga. Y hijo, e hijo. E hijo. Parece el nombre de una empresa de estas fundada en 1897. Sí. Anacleto e hijo. Espiamos para usted. Muy bien. Pues decir que Netflix se ha apropiado de las dos primeras temporadas de Black Mirror ¿Cómo que se ha apropiado? ¿Que ha comprado los derechos? Se ha apropiado, ha comprado los derechos para poder darlo a través de su plataforma. Uh-huh. Pero ha negociado también con el señor Charlie Brooker para hacer una nueva tanda de episodios. Ya producida por Netflix y distribuida a través de... Porque igual en los British ya se han cansado del formato. No lo sé, pero bueno, parecía que no arrancaba esa tercera temporada prometida, que recordemos son temporadas muy cortas, son 3 episodios. Exacto. Aparte del episodio especial de Navidad, que lo tengo pendiente de ver yo todavía. Yo es que lo que no recuerdo es si lo hemos comentado. No. Pero bueno, yo lo vi en su momento, más tarde de lo que de cuando lo proyectaron, para que lo proyectaron como a mediados de diciembre en los en UK. Al poco de acabar la segunda temporada. Exacto. Pero lo que yo fantaseaba con la cuestión esta del capítulo especial era que yo me imaginaba que iba a ser como una especie de anticipo de la nueva temporada. Como, o aperitivo, o llamo antesala, llámalo como quieras, ¿no? Pero no acaba de salir nada. No, porque la segunda temporada, que era 2012 o 2013. De años voy mal. Creo que. Pero no. Pero un par de años seguro. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que quiero decir que la cosa se ha quedado ahí colgada y parece ser que Charlie Brooker está hablando con Netflix y la cosa va a tirar hacia adelante. Dicen que las negociaciones están bastante avanzadas e incluso se podría hacer un anuncio, una confirmación en breve de que se empieza esa tercera temporada de Black Mirror. Bueno, que sea aquí o allá, pero que sigan, por favor. Correcto. Está muy bien que Netflix, como plataforma, apoye por continuar series que a lo mejor en grandes cadenas, productoras o cadenas no tienen sitio, por ser deficitarias o por tema de un poco de audiencia, y esté apostando por dar continuidad o incluso hacer nuevas temporadas de series más que interesantes. Buena noticia esa. Bueno, pues Anacleto, hijo, investigamos para usted. ¿Qué es lo que nos dices acerca de...? Javier Ruiz Caldera es el director, a.k.a. perpetrador. Pues bueno, voy a decir que así de primeras, que yo de esta película iba... La expectativa era bajo cero. Cero o menos cero, o sea, por debajo del cero era expectativa del frío polar ártico. Y la cuestión es que, así de primeras, ya digo que como producto palomitero made in Spain, funciona perfectamente. O sea, es una película que técnicamente está muy bien hecha. Hay un cierto nivel interpretativo en algunas intervenciones de la mayoría de actores. No da en ningún momento vergüenza ajena, no dices aquí esto está fatal, o sea, no ocurre eso, o sea, me refiero que hay un rigor en el guión, hay un rigor en la historia que se cuenta, aunque a mí no me acabe de gustar demasiado, o sea, quiero ser benévolo con la factura formal de Anacleto Agente Secreto, pero también tengo que decir que a mí es una película que no me ha dicho casi nada, que no supiera, ¿vale? O sea, que me refiero que sí que es verdad que entretiene, que te deja ahí un ratito pues atento a la pantalla y tal, pero tampoco es el mega peliculón, ¿vale? O sea, ya os digo que como película para hacer taquilla, para pasar un rato fresco en el cine y tal, pues está bien, ¿vale? Ya voy a matizar un poco algunas cosas. Ese es el, digamos, el vaticinio un poco inicial. Y decir que Anacleto Agente Secreto realmente, aparte de coger el nombre del cómic de Vázquez, no tiene gran cosa del cómic de Vázquez, ¿vale? O sea, me refiero que se han hecho como una especie de inspiración en el personaje, pero no hay un rigor. Quien busque hay un rigor, que se olvide, porque no, ni siquiera es una película que yo no, ahora no puedo mirar cómo la han calificado para en cuestión de edades, pero es una película que tiene un lenguaje bastante sucio y que hay algunas escenas que salpica algún trozo de sangre interesante. Me refiero que no está hecha explícitamente para todos los públicos. Me refiero que, no sé, hay algunos niños que hay determinados chistes de prácticas sexuales anales que no sé si les va a sentar. Hombre, muy bien yo, escucharlos. Yo es que, si te digo la verdad, no creo que Anacleto busque un público infantil. Va a buscar el público que era infantil hace 30 o 40 años. No, esa es la cosa. Que quien piense, quizás por no haber visto el tráiler o por no haber leído nada sobre la peli, que la cosa va a ir un poco enfocada hacia el cómic original, que se olvide completamente. Que realmente va enfocada pues al target un poco treintañero para adelante, ¿vale? Y lo digo porque el protagonista o el coprotagonista, que es el hijo de Anacleto, no Anacleto, Anacleto es un, como un secundario, o coprotagonista, podríamos decir. El King Gutiérrez. King Gutiérrez, en este caso, Kingu, para acortar, pues es un treintañero con sus problemáticas de treintañero, con sus comidas de olla de treintañero, y entonces todo el público de los veintimuchos a los cuarenta y pocos se puede identificar. Se va a identificar, le va a sacar una sonrisilla, va a pensar que esto también me ha pasado algo a mí, algo parecido, o no sé qué, ¿vale? O sea que en ese aspecto es una película que está muy bien, digamos, esquematizada para tocar determinados botones para que guste a determinada gente. En ese aspecto hay que reconocerle también, es un poco maquiavélico hablar así de una película, pero es que no, busca empatía, ¿no? A mí es la impresión que me ha dado, ¿vale? Y pues la historia, un poco a grosso modo, ya sabéis, o sea, el Kingu es un segurata de estos que ni siquiera lleva porra, que un día descubre, por el azares de la vida, que su padre, que es un payés que hace Spetex en una comarca de no se sabe dónde de Cataluña, pues es realmente un agente secreto del carajo que lleva cargándose peña y haciendo trabajitos para una agencia desde hace 30 años y que el pavo no se ha enterado, el hijo me refiero. Entonces es como un shock y es el choque de realidades entre el padre que es un avispao que no se la das con queso nunca y el otro que es un pringaillo, ¿vale? Tengo que reconocer que la interpretación del King Gutiérrez como pringadillo funciona. De hecho, no sé si el tipo en otros papeles, porque yo no he visto muchas pelis de él, aparte de esta. Ahora no sé, intento hacer memoria, igual no sé si lo he visto en alguna otra. Pero el rollo es que funciona en ese aspecto. No va de. No tiene un papel de estos de guaperas o de héroe de acción, sino que está más pillando cacho, aunque también tiene su parte de acción al final, que desarrollando uno, digamos, como un personaje de los que, digamos, podía ser imponente, ¿no? En una película de espías. El Imanol Arias, pues muy a mi pesar, yo lo veo todavía haciendo su papel de cuéntame, pero con un cigarro en la boca y con el flequillo colgando. Tiene la misma mala hostia que tiene el protagonista de Cuéntame y además, no sé, no sé si ha conseguido él mismo, con su forma de interpretar, pues jugar a deshacerse de ese papel que tanto le está lastrando. Yo ahí lo veo en ese aspecto un poco de fallo, ¿vale? Por el propio Imanol Arias, no porque lo haga mal, ¿eh? Y luego, entre todo el reparto, que es un reparto muy variado con Carlos Areces, ¿puedo decir de qué hace Carlos Areces en la película o sería un spoiler? De Vázquez. Hace de Vázquez, ya lo has dicho tú. Bueno, pues tengo que decir que yo, aunque no he visto en muchas fotografías del señor Vázquez, sí que he visto algunas caricaturas del propio Vázquez autodibujándose y tengo que decir que la caracterización de Carlos Areces es igual que esas caricaturas. O sea, da el pego completamente. De todo el reparto, muy coral, con la Rosy de Palma, con la Alejandra Jiménez, con el José Corbacho, con el Andreu Buenafuente, con tal y cual, con Berto Romero, pues es que es lo que iba a decir. Quien destaca especialmente, más que ninguno de los otros, es el propio Berto Romero, que podría ser a priori un lastre, porque igual tenemos una imagen muy clara de qué hace Berto Romero en la tele, pero es que aquí está cambiado el cabrón. O sea, le han caracterizado de una forma que, aparte de que ya nada más verlo te da un poco de jiji jaja, pues aparte el tío, yo no sé si los que han escrito el guión lo conocen y le han escrito así un poco para que a él le resultara guay hacer el papel, pero es de lo mejorcito que hay en la película. O sea, digamos que el Berto Romero es el cuñado del King Gutiérrez, ¿vale? Es el hermano de la novia del King Gutiérrez y que además se conoce todos los marrones de pareja que tiene el Kingu y con su hermana y, bueno, tejemanejes de estos de muy Spanish style treintañero, lo que hablábamos. Es curioso lo que estás diciendo, porque yo las críticas malas que he leído de Anacleto es porque no soportan a Berto. Pues es que, claro, tienes un... Y lo encuentran como un lastre para la película. Si no tragas a Berto en Anacleto, tienes un problema realmente, porque sale bastante. A mí no me desagrado en la historia, porque sale bastante, pero no es coprotagonista. Los protagonistas son los Anacletos, los dos Anacletos, y ya está, ¿vale? Lo que pasa que sí que es verdad que sobre él recae un poco el hilvanar las situaciones cómicas, que hay muchas en la película, ¿vale? Yo qué sé, yo de todas formas me alegro también que tanto Buenafuente como Corbacho hacen solo un pequeño cameo, o sea, no... Es una aparición anecdótica. Sí, ¿no? Anecdótica, y podría decirse que incluso tiene una cierta gracia. De hecho, está bien que salgan poco, pero la gracia que tiene la escena, que no la voy a contar, pues es que salgan poco también, y el que la vea pues ya lo descubrirá por qué. Y ¿podemos decir que es una aparición Stan Lee? Sí, pero acaba peor. Bueno, Stan Lee ha hecho muchas apariciones en la... Sí, pero es eso, no dura un minuto, no dura un minuto escaso la escena. Un pequeño diálogo y hasta luego. Y... Que por cierto, te quería comentar, sí, una cosa. Cuenta. Que es que King Gutiérrez, habías hablado sobre él aquí en Sin Audiencia, sí, en los últimos días de los hermanos Pastor. The Last Days, es verdad. Porque salía con José Coronado, era protagonista, exacto, ¿no? Exacto, exacto, pues ya ni me acordaba de él. Fíjate tú, ¿eh? Claro, cómo, es que ahora reflexionando digo, no, si tú has hablado de King Gutiérrez. ¿Cómo es la memoria selectiva? Pues a mí ahí no me... No te agrado mucho, mira, ya me acuerdo. Mira que ahí hace un papel porque serio. Salía Marta de Tura también, que la tenía que buscar, exacto, y tal, sí, y te rascaba bastante, sí, esa manera de enfocar la película. Y aquí como que le, no sé, lo veo más actor en esta peli. No sé, no quiero decir que le vaya más a comedia, ¿eh? Sí, porque que realmente las situaciones cómicas en las que participa Kingu no son porque él haga gracia, sino porque pringa en ellas, más bien, ¿vale? Decir también que el mucho trozo de la peli está rodado en Barcelona. Y de hecho, la sede de la agencia para la que trabajan los Anacletos, el Anacleto papá y el Anacleto futuro, quizás, si continúa la saga en el cine también, pues está ubicada en un sitio muy cerca de aquí, de Contrabanda. A ver, no está cerca, pero tú sabes el edificio de correos al principio de Vía Layetana, sí, la parte de atrás con el arco. Sí, sí, sí. Pues digamos que el arco sale como si fuera actor principal. De hecho, hay una escena sobre el arco y bajo el arco, o sea, así te lo digo. Y de hecho, también hay algunas... digamos, localizaciones fuera de Barcelona, en algún lugar de comarcas que no me ha dado tiempo a mirar, y en algún desierto ibérico que hace de lugar árabe donde van los Anacletos también a hacer sus misiones. Sí, decían, por cierto, que eso era de lo poco que recordaba el cómic de Anacleto. Exacto. Que eran los paseos por el desierto de Gobi típicos que tenía. Exacto. Con sus reflexiones. Que lo abandonaban ahí, se le jodió, sí, el coche, correcto, y el tío andaba 2.500 kilómetros mientras... hostia puta, no sé qué. Bueno, pues eso está con también. Con el cigarrico. No sé si sale el cigarrico en la película. Continuamente. O sea, vale. Si algo han respetado, digamos, del Anacleto original, es un poco la estética, ¿vale? Porque a nivel conceptual, o sea, Anacleto Agente Secreto no se parece a Anacleto Agente Secreto del cómic. Se parece mucho más, y aquí algunos y algunas igual me van a cortar alguna parte del cuerpo, a una película que también hemos comentado por aquí, que se llama Kingsman Servicio Secreto. Yo no te lo quería decir, pero claro, recuerda mucho la trama. No es que recuerde mucho, o sea, lees la sinopsis, ves el tráiler... Vale, suena, pero es que luego ves la peli y dices, es como la versión ibérica barata de Kingsman, ahí lo dejo. Realmente, evidentemente, por fechas y por rodajes y tal, yo imagino que se han hecho prácticamente a la vez y que no ha habido una copia de la una respecto a la otra, pero sí que es verdad que el cómic sí que ya existía antes. El cómic es de 2012 y yo no sé si el señor Javier Ruiz Caldera y su terna de guionistas se los habrán leído o no, pero me da la impresión de que sí, ¿vale? Porque hay muchas cosas que están casi fotocopiadas en concepto, hablo, ¿eh? No en el tema de imágenes. Y luego también, pues, decir que como curiosidad de Agente Secreto, que yo me quedo pues con las escenas de los desiertos, que están muy bien, porque aparte, una de dos, no me ha dado tiempo a mirarlos, pero tiene pinta de ser o las Bardenas, ahí en el sur de Navarra, o en los Monegros, ¿vale? Yo igual apuesto por los Monegros, por proximidad también al... No, por proximidad y porque hay un coche deportivo que luce el Anacleto papá en la escena inicial de la película, que lleva matrícula de Lleida. Entonces, por proximidad, Monegros, ¿vale? Pero eso no quiere decir nada. Es una elucubración mía, al fin y al cabo. Y luego también me quedo con una escena que hay en una cochera de TMB, de los Transportes Metropolitanos de Barcelona, con unos metros así como desguazados, donde de fondo en la escena donde aparecen varios actores de la peli, pues aparecen también algunos metros pintados por grafiteros ilustres que han quedado inmortalizados en la película, como el Nimec, como la GFM Crew o el Sale, ¿vale? Eso son cosas que ocurren en los rodajes a veces, pero que salga una firma del Nimec ahí en Anacleto, pues mira, el chaval se lo merece, porque para eso es tan pesado que va dejando rastro por todos lados. En esencia, eso es lo que me ha dado de sí a mí Anacleto. Quizás me dejaré alguna cosa, pero no creo que sea muy importante. De hecho, creo que he hablado demasiado de ella ya. Pues bueno, pues queda claro. Entonces, recomendable como entretenimiento puro y duro y ya está, ¿no? Entretenimiento puro y duro, entretenimiento un poco así, pues eso, de chascarrillos graciosos para algunos, para otros no. Yo tengo que reconocer que tampoco me reí mucho en la película, alguna sonrisilla me sacó, pero sí que es verdad que alguna parte del cine sí que se estuvo riendo todo el rato. Me refiero que para según qué público, si no tiene un nivel de exigencia humorístico fuerte, pues sí, se va a reír. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya está. Bueno, pues de el producto patrio con Anacleto, Agente Secreto, pasamos a ese especial Wes Craven que se quedó la semana pasada colgado por falta de tiempo. Colgadísimo. A las dos películas que quería revisionar. Exacto. La primera, la última casa a la izquierda. Las House on the Left del año 72. Y luego la otra era La Serpiente del Arcoiris. Exacto. Película, recordemos, de tema vudú Haití y todas las cosas. 88. Entonces, bueno, pues tú me dirás con cuál de las dos quieres empezar. Empezamos por el orden cronológico. Cronológico. Exacto, vamos primero al 72 y luego vamos al 88, que yo creo que hay que hacerlo así porque se va a ver una evolución, o llámalo como quieras, o un aprendizaje, un enriquecimiento cinematofágico de la cuestión. La última casa a la izquierda, una peli que realmente pues es la primera que firma Wes Craven en el año 72. Yo tengo que decir que es una peli que, una vez revisada, quizás tiene más valor por las cosas originales que tiene y no porque sea una buena película, ¿vale? Porque no deja de ser una ópera prima, es una peli en la que el nivel técnico no es todo lo alto que debiera ser, ¿vale? Al menos bajo mi opinión. Y realmente es una historia bastante cruda. Al fin y al cabo tenemos a dos chicas adolescentes que se van una noche a un concierto. Las chicas viven en una zona rural, van a la gran ciudad, a Nueva York, y se les ocurre ir a comprar un poco de droguita antes de ir al concierto, porque tienen 17 años y tienen ganas ahí de ponerse un poco alto antes del concierto y tal, y acaban dando pues en esa última casa a la izquierda, que tiene unos habitantes no deseados por ellas. Los habitantes son un cuarteto, creo recordar, sí, un tipo, su hijo, que no parece su hijo, sino su colega un poco más joven, un tercer colega y una chica. Dos de ellos se acaban de escapar de la cárcel, estaban encerrados por asesinato, y cuando se encuentran con las dos adolescentes, pues les abre el apetito de jugar con ellas, jugar a todos los niveles, ¿no? Y ahí es donde un poco arranca la trama de La Última Casa a la Izquierda, que tenemos que decir que, aunque el título de la película hace referencia a esa casa inicial donde se encuentran las chicas con el grupo este un poco extraño, pues luego dejan la casa, la siguiente escena, y la casa no vuelve a salir, ¿vale? O sea, que me refiero que el título igual está un poco cogido por los pelillos, pero bueno, la casa estaba ahí, al fondo de la izquierda, ¿vale? Decir que esta película es bastante cruda en su planteamiento, es bastante incómoda, podríamos decir, pero toda esa incomodidad de situaciones que plantea, ya sean tortura psicológica, tortura física, violaciones, incluso asesinatos, Muchas de ellas, digamos, perpetradas a la luz del día o en lugares abiertos. Tienen un contrapunto negativo, para mi gusto, que es que no acaban de ser explícitas 200%. Y con esto me refiero en que, y eso que yo adelanto que he visto la versión unrated de The Last House on the Left, muchas veces cuando va a ocurrir un hecho violento, vemos al personaje que se va a disponer a realizarlo, pero acaba siendo realizado fuera de plano. Me refiero a que el típico levanta el puñal y la puñalada cae por debajo de la pantalla, no a la altura de la vista del espectador, ¿vale? Esto ocurre muchas veces. Para mí es un pequeño lastre que tiene la película, porque al fin y al cabo... Supongo que era economía de producción. Sí, ¿eh? yo quiero ver que, o sea, con el planteamiento tan extremo que tiene a nivel de conceptual, yo quiero entender que es que pues no había medios para hacer unos buenos churretones explícitos y que quedara la cuestión convincente. Lo mismo con los tiros, lo mismo con otro tipo de armas o herramientas que se utilizan para infligir daño. La cuestión es que, y nos vamos otra vez al lado un poco positivo de la última casa a la izquierda, es que su valor doble, triple, quíntuple que tiene es más por ser precursora de muchas cosas. Entre ellas, aparte de... yo no voy a decir inaugurar, porque seguro que hay algunas antes, al fin y al cabo, poner en el punto de mira el subgénero de violación y venganza, que luego, a lo largo de los años 70, años después, se fue desarrollando mucho más, y con mejores títulos que este, pero este fue uno de los primeros, ¿vale? Y una cosa quizás tan anecdótica como... el uso de las motosierras. Yo no sé si antes de la última casa a la izquierda, la matanza de Texas es del 74, esta es del 72, no sé si había habido alguna película en la que alguno de los protagonistas utilizaba una motosierra para defenderse o para atacar. Aquí se hace. La cuestión, yo no sé, es una mera cronología. No sé si es una coincidencia, si luego el Top Hooper se fijó en tal o no, o simplemente coincidió, porque igual incluso... La matanza de Texas en el 72 ya estaba en preproducción, no lo sé. La cuestión es que, por cronología, uno de los personajes de la última casa a la izquierda usa el instrumento para cortar leña, pues para cortar otras cosas que no son leña, ¿vale? Además, decir que la última casa a la izquierda, ya lo comenté la semana pasada con el rollo de la intro y tal, tiene un musicón, o sea, de hecho, es una... música muy, muy folky, muy hippie de la época, año 72, repito, pero que se permite, digamos, utilizarla como contrapunto a la violencia de la historia y a la violencia de la historia, la mayoría de las veces perpetrada a la luz del día, ¿vale? Y eso, como contrapunto con la música esta, pues así... suavita y un poco así melancólica y tal, pues la verdad es que le hace un buen juego. Decir también que hay alguna de las cosas respecto al humor, porque en la última casa de la izquierda hay una pareja de policías que son un poco tontos, con los que se intenta hacer un poco de eso, de quitarle peso a la historia, de darle un poco de chanza y de cachondeo, y para mi gusto... tampoco acaba de encajar mucho la cosa ahí. No sé si... bueno, no quiero hacer spoiler, pero no sé si... Yo no la he vuelto a revisar desde hace mucho tiempo, pero si no me equivoco con los policías, recuerdo un momento gallinas un poco así, a lo Benny Hill. Sí, sí. Que era un poquito de vergüenza ajena. Sí, pero la película es que yo por lo que recuerdo, tiene bastantes incongruencias. A ver, o sea, es que esa es otra de las cosas... más que incongruencias, Jordi, lo que ocurre... si no incongruencias... comportamientos un poco, o sea, situaciones inexplicables. Que tú no harías eso, harías todo lo contrario, no desaprovecharías una oportunidad que te dan. No, más que eso, lo que ocurre, Jordi, yo te lo digo porque la he visto con una semana de diferencia. Uh-huh. Lo que ocurre es que los personajes aparecen en sitios y se encuentran con otros personajes en determinados lugares porque sí, porque lo dice el director y el guionista, que es Wes Craven, y ya está. Y no es porque pasaran por allí y se encuentran, ¿sabes? Y esto pasa un montón de veces. O sea, te diría que igual media docena de veces dices, pero ¿por qué con lo grande que es el campo, cuando vas huyendo de la ciudad, vas a no sé qué campo y resulta que era el campo del otro que había salido antes, que no sé qué? Dices, no solo eso, dices, hombre, si tienes favor, la oportunidad de acabar con unos enemigos que además sospechas que han hecho daño a alguien de tu familia, ¿por qué en vez de coger una escopeta que tienes a mano o un cuchillo de la cocina, te pones a hacer trampas como si estuvieras en el campo? Exacto. O sea, quiero decir, de estas, es que hay varias. Hay unas cuantas, hay unas cuantas. Y entonces cuantas. A mí eso, ya en su día me sacaba un poco la película. O sea, digo, hostia, es que es para darle. ¿O no? Sí, totalmente. Y es lo que comentaba un poco al principio de este comentario, que realmente la última casa de izquierda tiene muchas faltas, muchas salidas de tono, muchas cosas que son muy de, entre comillas, de novato, podríamos decir, pero por otro lado tiene otras que son de pionero, entre sí, comillas, es un germen, ¿sabes? De hecho es la semilla que inspira, exacto, muchas otras cosas. Y al fin y al cabo, o sea, yo no sé qué aceptación tuvo, si se censuró mucho por la temática que trataba y tal, pero claro, recordemos que no sé si Wes Craven tardó 5 años en volver a hacer otra película o algo así. Me refiero que en los 70 había poca censura, ¿eh? Por eso. En los 70 podías hacer prácticamente cualquier cosa. Y luego que él, como creo que lo comentó el Agus el otro día, lo siguiente que hizo después de La última casa de izquierda fue un porno. Sí, fue una peli porno en el año 76, que de hecho lo voy a mirar ahora mismo en los datos para decirlo todo correctamente. Y hasta, o sea, estamos hablando de que en el 72 hizo La última casa, en el 75 hizo el porno y hasta el 77 no hizo Las colinas tienen ojos. Uh-huh. ¿Vale? O sea, que me refiero que... Sí, donde para mí mejora bastante. Mejora bastante y ha pulido muchas cosas. Muchos defectos. Muchos defectos de estos de aquí mando yo y a los personajes hacen lo que yo quiera porque soy el director. Y pues perdona, pero tiene que haber una coherencia argumental, majo, y en algunas de las escenas, en unas cuantas, más de las deseables, pues eso no ocurre y los encuentros casuales son porque de orden y mando, porque si no, no hay película. Y eso es un poco feo para cualquier película, pero para esta también. De hecho, muchos detractores de Wes Craven lo que le reconocen es que es una de las personas que más ha revitalizado el género, uh-huh, aportando ideas. Exacto. Lo que pasa es que siempre conceptos. Han concluido que los conceptos o las ideas que aportaba, cuando las llevaba él a la pantalla, fracasaba o no le sacaba todo el partido que debería. Y eso es un poco lo que se le echa en cara, ¿no? Uh-huh. Aunque bien. Para mí tampoco es cierto del todo, pero para mí tiene cosas dirigidas por él que están bien. Que están muy bien. Uh-huh. Y de hecho, pues por avanzar un poco y por no comernos todo el tiempo con La última casa a la izquierda, vamos a saltar al tiempo y en el espacio. Al tiempo y en el espacio-tiempo y nos vamos de las afueras de Nueva York, pues nos vamos a Haití. Haití al año 87-88, a La serpiente y el arco iris, que es una peli que han pasado unas cuantas entre la primera y esta, y donde ya hay una... Hay un bagaje. Un bagaje, una madurez, un saber hacer. Un saber hacer formal de cosas básicas que debe tener una película con cualquier director, sea cual sea. Y en La serpiente y el arco iris realmente tenemos una historia bastante estimulante para mi gusto. Tenemos una historia de vudú haitiano. Tenemos a un Bill Pullman jovenzuelo, estilo flequillo como el de Michael Douglas o el de Harrison Ford de la época, más o menos. Y de hecho, estos dos que nombro, pues son algunos de los mimbres con los que se teje el entramado de La serpiente del arco iris. Aquí lo que tenemos es un botánico, que es Bill Pullman, que recibe, que bueno, que empieza su película haciendo una... perdón, una misión en el Amazonas y que luego, como buen botánico, pues les surge un encargo de una farmacéutica que busca recabar información sobre esas noticias de muertos que vuelven a la vida debido a un tratamiento con plantas de Haití y que debe investigar para ver si tienen alguna aplicación farmacéutica e industrial para sacarle partido, ¿no? Y Bill Pullman se va para allí, para Haití. Lo que pasa es que Haití en los años 80 pues es un pequeño hervidero Tenemos al dictador Duvalier haciendo de las suyas, a los tontón Makut, tenemos a los chamanes y chamanas locales haciendo sus trucos por la noche, y en un ambiente, pues eso, medio exótico, medio estilo mundo de los 70, estilo un poco película con conflicto político de fondo. Y además, pues eso, esa introducción, digamos, en el mundo del vudú haitiano y de su hecho más famoso, que es esa leyenda que existe de que hay determinados hechiceros que pues son capaces de hacer que alguien pueda parecer muerto y luego devolverlo a la vida con su anulación de voluntad incorporada, ¿vale? Y aquí, pues tenemos a un Wes Craven mucho más entrenado aquí. De hecho, lo que tenemos es una película que empieza como una película de suspense étnico, exótico, con trasfondo político, y es una peli que acaba yéndose al fantástico de una manera descarada y brutal en su último aproximadamente cuarto de hora. Lo cual nos demuestra un poco la facilidad de Craven para aglutinar registros dentro de un mismo argumento sin que la cosa se descojoncie por ningún lado, que eso es también bastante loable, ¿vale? Se nota mucho en La Serpiente del Arco Iris su filia por el tema de las escenas oníricas, escenas de pesadillas, escenas alucinatorias por la ingesta de drogas, un poco o muy emparentadas con su pesadilla en Elm Street. Aquí tenemos algunas de las escenas, digamos, más crudas, más originales, vienen de este tipo de registros en La Serpiente y el Arco Iris. Y de hecho es una película que se enmarca pues en una pequeña moda que hubo a finales de los 80 con películas como Los Creyentes, del John Schlesinger, del año 87, o el mismo El corazón del ángel, del Alan Parker, que también era del año, por ahí, del 86 o del 87. Me refiero que en esa época, pues hubo un poco una moda con el tema del vudú haitiano en sus diversas manifestaciones. En unas era más del rollo localista como este, en otras era más la importación del vudú al sucio sur estadounidense como el corazón del ángel. Y la cuestión es que al fin y al cabo, pues Craven participa un poco de esa tendencia de finales de los 80. Decir que La Serpiente y el Arco Iris realmente se emparenta, aparte de con estas películas, con otras tantas del momento, porque hay determinadas escenas que no, a mí no me deja, digamos, olvidarme que, pues eso, tras El corazón verde también es de esa época, los Indiana Jones también son de esa época. Aquí el registro es mucho más de suspense y mucho más de, digamos, de suspense, tanto exótico como político, pero tiene sus escenas de selva, de persecución por determinados lugares así como, digamos, originales de la isla de Haití y este tipo de rollos. Me refiero que ese nivel sí que juega un poco bastante con el toque del exotismo para, digamos, impresionar al espectador, ¿vale? Yo te quería decir, yo la vi hace mucho tiempo, uh-huh, pero recuerdo que había el trasfondo político, sí, estaba presente, porque si no recuerdo mal era todavía la dictadura de Duvalier, la época de los tontón Makutes, la represión política, etcétera, y el trasfondo de la película, eso queda patente. Muy patente, porque además es, y esto es un pequeño spoiler quizás, o sea, la trama detectivesca de buscar a los autores de estas zombificaciones muchas veces tienen que ver con adversarios políticos o militares que anulan a otros adversarios políticos o militares a través del vudú, ¿vale? En todo este tejemaneje del Duvalier, de su policía secreta. También hay que decir que los tontón Makut, tal y como quedan retratados un poco en la película, son un poco macarras de película de Blaxploitation, un poco, ¿no? O sea, me refiero a que son unos tíos ahí maqueados con patillacas, que son cachas, que se pintan dibujos tribales en la pechera. Me refiero a que es un poco exótico de baratillo, en cierta manera. Pero sí que es verdad que los rituales más vudú, el tema de los cementerios, el tema del emparentamiento de la, digamos, de los cultos católicos con los cultos ancestrales africanos, ahí sí que está todo bien hilvanado. Y tengo que decir también, a nivel de como curiosidad en el rodaje, que realmente Wes Craven se fue con todo el equipo a Haití a rodar en principio. Lo que pasa que al poco tiempo de estar allí, visto el percal, porque es que estaban retratando el mismo percal que había en la realidad en la película, dijeron, hostia, aquí no sé si acabamos la película todos, y se fueron, pasaron la frontera a la República Dominicana y pillaron al elenco de actores, hicieron el casting que tuvieran que hacer de caribeños con acento afrancesado para dar la impresión de ser Haití, y acabaron el rodaje en la República. Para no tener la represión de la dictadura que estaban retratando en la película. No, y aparte que en aquellos, digamos, convulsos años 80, pues es que porque fueras yanqui en según qué sitios, no te salvaba de mucho. No, ¿sabes? No, está claro. Y allí posiblemente pues era uno de esos sitios, ¿no? Decir que es una película que a mí, digamos, yo me la he revisado con bastante agrado. Me ha satisfecho bastante ese giro hacia el fantástico que tiene al final, que igual no sé si la gente lo criticará o no, por no seguir una línea. Hay gente que le gusta mucho todo el planteamiento inicial y luego piensa que el final se le escapa un poco de las manos, que es demasiado efectista. Bueno, pero eso ya es Craven, o sea, Craven, claro. Craven es un poco de fuegos artificiales. Claro, si ya, no... y aparte, que aparte de que es de fuegos artificiales, decir que, o sea, aunque digamos la película mantiene un tono muy, muy serio, muy, muy recto en cuanto a legitimidad durante todo el argumento, sí que ya te va haciendo ver con esos lapsos de alucinógenos, esos lapsos de pesadillas, esos lapsos de tal, que esto no va a ser solo un mero toque, te va como avisando. Tú igual no lo sabes en el momento que la ves, pero luego dices, ah, vale, es que esto va a desembocar en otra cosa. Uh-huh. Y, joder, pues a ver, es que si no hubiera sido... Si le quitas ese cuarto de hora final a La Serpiente del Arco Iris, hubiera sido una versión haitiana de yo qué sé, de la película esta de Camboya, de Los Gritos del Silencio o alguna de estas así, ¿sabes? Más que en vez de con un fotógrafo, con un botánico. Y creo que no era la intención del Craven. Una cosa es que se dejara influenciar por la convulsión política del momento real, y otra que quisiera hacer una película política. Claro, que creo que no va por ahí la cosa. No. Está guay que ponga el trasfondo, porque su género es el fantástico y el terror. Pero bajo ningún concepto creo que él pretendiera, digamos, darle más peso del necesario a la cuestión de la política. Así que una gran mejora, y evidentemente ya sabemos que después de la casa al final de la izquierda, pues todo fue mucho mejor, pero que quizás esta película, La Serpiente del Arco Iris, pues no acaba de salir en los listados de las pelis buenas de Craven, pero a mí me da placer. Que, ¿no te crees? Porque hay una corriente de gente que la considera la mejor película también de Craven. Yo pienso que... No diría que es la mejor, claro, porque a mí La Pesadilla original me gusta mucho, y de hecho, y vuelvo a repetirlo porque es de cajón, hay muchas escenas que beben, que se autoalimentan directamente de algunas escenas concretas de Pesadilla en Elm Street, la 1. Y si no, pues echarle un visionado. Y ya está, ahí queda. Que si no, me lo como todo. Y tú, Jordi, no sé si tienes algo que comentar en este último lapso de 5 o 6 minutos que nos quedan. Sencillamente, no, quería comentar sobre Bill Pullman, que es curioso porque él, en la trayectoria que tiene en el cine, él se inició en el año 86 con Por favor, maten a mi mujer, que era una comedia. Uh-huh. Y en el año 87 rodó dos películas tan dispares como Esta Serpiente del Arco Iris. Ajá. Y los Spaceballs, La Loca Historia de las Galaxias. Es verdad, tío. Claro, era el Han Solo de la parodia. Sí, sí, sí. Con lo cual, total, es curioso que Craven cogiera a un actor un poquito encuadrado, que comenzaba y que estaba encuadrado en la comedia, uh-huh, para hacer un producto vamos a decir, entre comillas, serio y de terror, aquí, ¿no? Aquí hay pocas bromas, la verdad. Sí, sí, o sea que me parece curiosa la apuesta y la elección de Craven por Pullman. Sí, yo ya te digo, o sea que igual la elección fue más porque le veía un porte de aventurero o una cosa así, porque... No, porque además el tío está solvente en la película, el ¿eh? Tío da el pego, sí, pues sí, como, sí, sí. Como botánico, como tipo que tiene que correr por la selva, que tiene que perseguir a gente por los cementerios, que se lo traga la tierra en una de sus alucinaciones droguísticas y con sus pesadillas de seres que aparecen del infierno y se lo quieren llevar. Me refiero que a ese nivel funciona el tipo. Pero sí que es verdad que es un registro atípico dentro de su carrera. Uh-huh. Y al fin y al cabo creo que después de este registro, creo que nos tenemos que ir lejitos para volver a ver otro registro, digamos, fuera de este tipo de películas en las que se ha encasillado el señor Pullman, que es Carretera Perdida, en el 97. Me parece que entre el 88 de esta y el 97 de Carretera Perdida hice un montón de cosas, pero muchas fueron por esas películas bastante comerciales, algunas más cómicas, otras más de drama, otras más de romance, en las que se estuvo un poco involucrando este señor, que por cierto que sigue en activo, que no es que se haya retirado, estamos hablando un poco en pasado de él, y él no, tiene 62 años, exacto, creo que tiene sus cosas de 2015, y de hecho me están a punto de sangrar los ojos porque estoy viendo que para 2016 se prepara Independence Day Resurgence, donde volverá a hacer de... Sí, él en el 96 salía en Independence Day. Sí. De presidente. Sí, señor. Exacto. Entonces él en principio va a volver a hacer de presidente Whitmore en esa supuesta vuelta de Independence Day que solo de ver la reseña me está empezando a entrar un poco de tembleque. Por cierto, ya con esto no sé si tenemos que cerrar. Tanto el señor Bill Pullman aparece en American Ultra también. Se estrena Anda. Esta semana. Mira tú por dónde, que yo lo había visto antes en la ficha, pero no lo había dicho. Es Roland el que está, nuestro amigo Roland E., el que está detrás de la nueva de Independence versión Day, bueno, claro. De Independence. O sea que... ¿Y tendremos al pesado de Will Smith también? Voy a bajar así con el ratón así. No veo ningún negrata, no veo ningún negrata, no. Hasta la décima fila no hay negratas. Y igual no ha pedido mucho sueldo este. Quizás, pero el que sí que está en primer lugar del cast es un australiano que a veces lleva un martillo y una capa. Hemsworth. Liam Hemsworth es el que encabeza, al menos en IMDb, la ficha de la nueva Independence Day. Y aparte, pues también Micah Monroe, Charlotte Gainsbourg, Jeff Goldblum, el propio Bill Pullman y nombres así que me vayan a sonar a mí así de primer, ¿no? Ninguno más. Muy bien. Pues nada, con el señor Roland Emmerich vamos a despedir el programa, porque además esta semana vuelven en directo los amigos de Escarlata. Exacto. Hemos de ser puntuales para dejarles el estudio. Y bueno, poca cosa más que decir, más que emplazaros a la semana que viene, donde volveremos con más jugosillas cositas. Referencias, y nos marchamos hemos empezado con un tema de Ed Skrein. Sí, señor. Ahora nos vamos con un tema de Skrein, a secas, que es el mismo Ed Skrein, pero unos antes de ser tan conocido. Unos años antes, cuando solo utilizaba su apellido para sus cuestiones de musicales. Estamos hablando de un tema que se llama Reach, aparece en el soundtrack de una película que se llama Adulthood, que creo que es de como 2008. Me refiero que ya han caído unas cuantas tormentas por Londres desde que el Skrein de esta banda sonora hizo el track, que por cierto he visto el tracklist del soundtrack de la peli y está todo llena de rap londinense, de este un poco electrónico que le gusta al Skrein. Así que a las que os mole y a los que os mole este rollo, es posiblemente una buena banda sonora. Tiene buena pinta la película Adulthood, pero cuando caiga pues ya la comentaremos. Nos bueno, vamos viendo, nos Jordi. Nos vamos con nuestra edición de miércoles de Distrito Apache. Exacto, especial Skrein y con Rich. Y para los sinodenceros, Valar Morghulis. ¡Motherfuckers! Adiós. Thank you. Jackson's in the house.